Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, qué alegría volver a encontrarnos. Yo soy Génesis R. Cruz y le doy la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Esta semana llegamos a la emisión 905. Muchas gracias por estar del otro lado escuchando, en el bus, en su oficina, en la cocina, en el territorio que habita y defiende cada día. Este espacio es para usted, para entender lo que está pasando en Centroamérica y México, sin miedo a nombrar las cosas por su nombre. Aquí elegimos escuchar a quienes resisten, a las radios comunitarias, a las lideresas, a las juventudes organizadas, a quienes sostienen la vida. Somos una red viva que se teje gracias a nuestras radios aliadas y a la red de corresponsales de nuestra Mesoamérica Rebelde. Respire profundo, súbale el volumen y acompáñenos durante los próximos minutos. Arrancamos con los titulares para esta semana. En Nicaragua, dictadura de Ortega y Murillo reclama apoyo económico a la comunidad internacional. En México, viudas de pasta de conchos exigen justicia a 20 años de explosión minera. En Costa Rica, caso de violencia sexual en hospital psiquiátrico vuelve a tribunales tras anulación de la condena. En Panamá, fallo sobre puertos de Balboa y Cristóbal profundiza tensiones geopolíticas. En Guatemala, profesionales colegiados decidirán el futuro de la Universidad de San Carlos. En Honduras, primer mes de legislatura bajo la lupa por propuestas populistas y confrontaciones. En México, presidenta Sheinbaum presenta reforma electoral que cambia las reglas de elección popular. En Guatemala, redes de radios indígenas fortalecen defensa territorial frente a la criminalización. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Gloria Ondina Morales Alvarado, de Radio La Voz de Colomba, desde Quetzaltenango, de Guatemala, porque la pasión por la radio también es una bonita manera de poder comunicarse con los demás y de seguir incidiendo también por una mejor sociedad. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Nicaragua. Durante la inauguración de un hospital público en la costa caribe nicaragüense, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reclamó a la comunidad internacional la falta de apoyo económico para las obras sociales impulsadas por su gobierno. La funcionaria afirmó que, donde otros retiraron la cooperación financiera, el gobierno sandinista la asumió, asegurando que su administración siempre piensa en los más vulnerables, en los pueblos originarios y en los más desposeídos. Sin embargo, la mayor parte de la cooperación internacional se ha retirado de Nicaragua desde el 2018, tras la crisis sociopolítica marcada por la represión estatal y los cuestionamientos por la falta de transparencia en la ejecución de proyectos públicos. Diversos sectores señalan que en el país no existen procesos transparentes de licitación pública y que, cuando se realizan, suelen estar amañados. Las obras serían adjudicadas a empresas vinculadas siempre al gobierno, sin mecanismos claros de rendición de cuentas. Para el activista opositor Alex Aguirre, la opacidad en la gestión pública impide que países y organismos financieros respalden los proyectos sociales, ya que estos estarían bajo el control directo del régimen de Ortega. Estos fondos no ingresan a un Estado funcional, ingresan a un Estado partido, a ministerios que operan como estructuras político-partidarias, donde se paga a militantes con fondos públicos, donde las planillas están requete infladas con operadores territoriales y donde los programas sociales que deberían ser para derechos humanos son mecanismos de control, castigo y vigilancia y no son políticas de desarrollo. Desde un enfoque de derechos humanos, seguir financiando estas estructuras no es neutralidad técnica, para nada. Es financiar la arquitectura de la represión en Nicaragua. Cada dólar que entra sin condiciones a Nicaragua refuerza ese engranaje de represión. Por eso congelar esta cooperación no es castigar a la población nicaragüense. Es dejar de financiar un sistema que produce pobreza, miedo y silencio. Es exigir que bancos multilaterales, agencias técnicas y fondos de desarrollo dejen de esconderse detrás del lenguaje de la neutralidad financiera, mientras sostienen a un régimen asesino señalado por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos. Hoy en Nicaragua no hay cooperación con derechos humanos. Es complicidad estructural. Y 2025 ya dejó demasiado claro el costo de seguir mirando hacia otro lado. Además, las organizaciones que realizaban auditoría social fueron cerradas en Nicaragua y en muchos casos su personal fue forzado al exilio para evitar encarcelamientos. Actualmente, las obras sociales que se ejecutan en el país carecen de sistemas de control por parte de la sociedad civil. No existe acceso a procesos de auditoría independientes ni a información sobre las licitaciones, las cuales, según denuncias, son controladas totalmente desde la oficina de Rosario Murillo. En México. La explosión en la mina Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero del 2006 en San Juan de Sabinas, Coahuila, en México, dejó 65 mineros muertos y una deuda histórica con sus familias. Hoy, tras la recuperación de los restos de 25 trabajadores, viudas como Elvira Martínez insisten en que es momento de que el Estado mexicano avance más allá del rescate de los cuerpos y procese a los responsables. Señalan que Grupo México detuvo la búsqueda apenas 5 días después de la tragedia. Desde Radio Guayacocotla nos informa Leticia Hernández. Desde Radio Guayacocotla les enviamos un saludo a todo el equipo del informativo Voces Nuestras. Familias exigen que Grupo México asuma responsabilidad por explosión en Pasta de Conchos. A 20 años de la explosión de la mina Pasta de Conchos y tras la recuperación de los restos de 25 trabajadores, sus esposas y familiares exigieron al gobierno federal conocer la verdad y que continúen las investigaciones, ya que a la fecha no hay ningún responsable detenido. En la tragedia murieron 65 mineros el 19 de febrero del año 2006. Elvira Martínez Espinosa, viuda de Jorge Vladimir, señaló que aunque se avanza en la búsqueda y rescate, es tiempo de deslindar responsabilidades de Grupo México, que suspendió la búsqueda de los mineros sin importar si seguían con vida 5 días después de los hechos. Es tiempo de ir trabajando en la verdad, de saber que se está investigando. Esto es lo que dijo Elvira Martínez. A estos 20 años, yo creo que ya es tiempo también, con 25 recuperados, es tiempo de ir trabajando la verdad, ¿verdad? De ver qué se está investigando o si no se está investigando, por qué no se está investigando. La verdad yo creo es algo que las familias merecemos saber qué pasó con ellos, cómo pasó, y que esto quede asentado en la historia, ¿no? O sea, Pasta de Conchos ya está en la historia, pero ¿por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Sobre todo los que ya recuperaron a su familia, hay quien buscan responsabilidades penales, dice, bueno, ¿y qué? ¿No se van a fincar responsabilidades? Pues primero hay que saber cómo sucedió y qué sucedió con ellos, y para eso la fiscalía tiene que investigar. No se ha dicho absolutamente nada, no se ha dicho nada. Se le ha cuestionado a la fiscalía de hacia dónde va esta investigación. Dicen que, pues ya sabes, ¿no?, el manejo que se hace, que pues no te pueden decir nada, que porque eso puede entorpecer las averiguaciones y pues que no se puede decir. Pero también en una ocasión a mí no se me olvida, lo dijeron muy, muy expreso, que la encomienda de la Fiscalía General de la República en Pasta de Conchos era la recuperación y la identificación de los restos. Ahí no había investigación de hechos. Yo creo que no ha cambiado la situación en la región, porque pues sigue habiendo muertes después de Pasta de Conchos. Creo que van como 130 los que han fallecido desde el 2006 hasta ahorita, y también ha sido por faltas de seguridad sobre todo en los centros de trabajo, y que se han dado en esto que se les llama los pocitos, ¿no? El método de extracción, donde es un tiro vertical y donde la seguridad es mínima. Entonces yo pienso que ahí ha faltado lo que también las familias hemos solicitado, que son las medidas de no repetición. Nosotros hemos dicho que no debería de existir este método de extracción, lo que es el pocito, porque tampoco lo prohíben. En la norma tampoco se prohíbe, y lo que no se prohíbe, pues se puede hacer. Y que la región no tiene otra opción para que los trabajadores ahora sí vayan y busquen un empleo, ¿no? Entonces, como no hay para dónde, los mineros van y buscan trabajo ahí. De que tiene una responsabilidad Grupo México en esto, la tiene. En su momento el gobierno del estado, en el 2000, ¿qué sería? En 2007, realizó una investigación, pero señaló al gerente, señaló al supervisor, al ingeniero de seguridad, a los de abajo, no toca a los de arriba. O sea, para los empresarios no hay una responsabilidad. En el 2007, aunque el gobierno de Felipe Calderón fueron imputados 5 funcionarios de la minera, enfrentaron procesos de libertad. No tocó a los empresarios de arriba, pero Grupo México tiene responsabilidad. Para el informativo Voces Nuestras, les acompañó Leticia Hernández, desde Radio Guayacocota, La Voz Campesina en México. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. El artiguo para mí es la unión de dos cosas que me apasionan, el arte como tal, y llámese arte en general. Para mí la literatura es parte de ese arte. Creo que desde el arte como herramienta para la protesta podemos impactar de manera diferente, podemos transmitir sentimientos como la rabia, la alegría, la tristeza. Creo que es muy necesario en una sociedad donde debemos de levantar nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestros cuerpes, y también manifestarlo desde algo que es tan apasionante como el arte, que ya por sí mismo habla. Y que no sea siempre centralizado, que busquemos también cómo expandirnos para crear esos espacios y que los encontremos y que creemos redes de apoyo y de resistencia. Para nosotras y nosotros, nosotres, la palabra es sumamente importante en un mundo donde muchas veces nos quieren silenciar, pero colectivamente no nos van a silenciar porque somos más fuertes. Es importante crear redes y tejer entre nosotras, entre todas las colectivas, para poder resistir y seguir visibilizando nuestra lucha. Este es un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. En Costa Rica, el próximo martes 3 de marzo a las 8 de la mañana, en los tribunales de Cartago, en Costa Rica, dará inicio un nuevo juicio contra el psicólogo, exfuncionario de la Caja Costarricense del Seguro Social y exdocente universitario, que en marzo del 2024 fue condenado a 111 años de prisión, pena que fue ajustada a 36 años por múltiples delitos de violación en perjuicio de 3 mujeres pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico. Los hechos ocurrieron en el 2013, cuando las mujeres se encontraban internadas en condición de alta vulnerabilidad en esa institución. Según quedó acreditado en el primer juicio, el imputado se aprovechó de su posición de poder y de la condición médica y emocional de las pacientes para agredirlas sexualmente en el contexto de supuestas sesiones terapéuticas. Aunque el Tribunal Penal dictó sentencia condenatoria en el 2024, el fallo fue posteriormente anulado por errores en la fundamentación jurídica de la sentencia. No se trató de falta de pruebas ni descrédito de los testimonios, sino de aspectos técnicos en la redacción de la argumentación jurídica. Esto implica que el proceso debe iniciar nuevamente desde cero y al menos dos de las sobrevivientes vinculadas al caso tendrán que declarar de nuevo. La anulación de esta sentencia obliga a las sobrevivientes a volver a declarar y con ello narrar con detalle hechos profundamente traumáticos que ya fueron probados ante un tribunal. Una de las sobrevivientes lo explica con claridad. Estoy muy molesta, estoy muy frustrada de que por culpa de una persona yo tenga que volver a contar otra vez todo con lujo de detalles de lo que este tipo me hizo a mí. Tener que aguantar las preguntas de fiscalía, obviamente de mi abogada, de la abogada de la acción civil, resarcitoria si quiere hacerlas, de los abogados de la caja, que son unas preguntas completamente revictimizantes, espantosas, horribles, preguntas de los abogados del tipo, más de los tres jueces, porque sí, en este juicio son tres jueces, porque el caso es muy pesado, porque la caja está involucrada. Esto de verdad no debería de pasar, o sea, ¿por qué si los juicios son grabados y son digitados, por qué ellos no hacen una revisión del juicio y hacen las arreglan lo que tienen que arreglar? Pero o sea, de nuevo, no fue porque no nos creyeron, o sea, fue por culpa de algo técnico. Y yo tengo que regresar a contar mi historia otra vez. O sea, no es justo que el sistema judicial funcione de esa manera. O sea, no fue culpa de nosotras. O sea, eso fue un error de los jueces. Desde la neurociencia del trauma, sabemos que en casos de violencia sexual, el cerebro no distingue con facilidad entre el recuerdo narrado y el evento vivido. Las memorias traumáticas se almacenan con una carga sensorial y emocional tan fuerte que activan la amígdala, el sistema límbico y las respuestas fisiológicas del estrés. Cuando una persona sobreviviente de violencia sexual es obligada a relatar repetidamente los hechos en contextos adversos, puede experimentar reactivación traumática, síntomas de estrés postraumático, alteraciones del sueño, ansiedad intensa y desregulación emocional. Esto tiene nombre, victimización secundaria, y ocurre cuando el propio sistema que debería garantizar justicia reproduce la violencia generando aún más daño. Este caso evidencia una falla estructural del sistema judicial costarricense, procesos excesivamente largos, errores técnicos que derivan en nulidades y una carga desproporcionada para quienes denuncian. Han pasado más de 10 años. Las agresiones ocurrieron en el 2013. La primera denuncia formal se presentó en el 2017. La sentencia condenatoria llegó en el 2024. Y ahora, en el 2026, dos de las sobrevivientes deberán enfrentar nuevamente un juicio completo. La justicia que llega tarde no es justicia. La justicia que revive el trauma, tampoco. Por eso, diversas organizaciones de Costa Rica y la región hacen un llamado respetuoso pero firme a las juezas y jueces a emitir sentencias sólidamente fundamentadas, con ética, perspectiva de género, empatía y enfoque en derechos humanos, colocando al centro la vida, la dignidad y la integridad de las personas sobrevivientes. Puertas del 8 de marzo, fecha emblemática de lucha, reivindicación y memoria colectiva, las organizaciones hacen el llamado a sostener la lucha todos los días, especialmente cuando alguna necesita que la acuerpemos. Por eso convocan a movimientos de mujeres, organizaciones feministas, colectivas, redes comunitarias y ciudadanía comprometida a acompañar este juicio, mantenerse vigilantes y exigir una sentencia firme y efectiva. Porque si tocan a una, respondemos todas. ¡Que diga que no! Este es un reporte de Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras, en San José, Costa Rica. En Panamá. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucionales los contratos de operación de los puertos Balboa y Cristóbal cambia el mapa portuario del país. El Estado panameño asumió el control de estas terminales, antes administradas por Panama Ports Company, vinculada al grupo Hutchison, en medio de advertencias sobre posibles arbitrajes internacionales y una protesta formal del Estado chino. Pero más allá de lo jurídico, el debate se cruza con la presión de Estados Unidos por la supuesta influencia china en infraestructuras estratégicas ligadas al Canal de Panamá. ¿Qué está en juego para la soberanía y los derechos laborales en Panamá? Desde Radio Temblor Internacional nos informa Dania Betsy Batista Guevara. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucionales los contratos relacionados con la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal marca un punto de inflexión en la historia portuaria del país. A partir de este fallo, el Estado panameño ha asumido el control de estas terminales, anteriormente administradas por Panama Ports Company, vinculada al grupo Hutchison. La medida ha generado reacciones inmediatas, incluyendo la protesta formal del Estado chino y la posibilidad de que se activen arbitrajes internacionales. En medio de este escenario, es fundamental garantizar la estabilidad operativa y, sobre todo, la preservación de los derechos laborales de los trabajadores portuarios. Sin embargo, el trasfondo del conflicto va más allá de lo jurídico. Desde hace más de un año, el gobierno de Estados Unidos ha insistido en una supuesta presencia e influencia china en infraestructuras estratégicas vinculadas al Canal de Panamá. Este contexto geopolítico ha incrementado la presión sobre Panamá. Escuchemos declaraciones de Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Sí, bueno, desde el movimiento sindical panameño, especialmente la Confederación de Trabajadores Convergencia Sindical, tenemos suma preocupación por la situación que está ocurriendo actualmente con el contrato de concesión con la empresa Panama Port Company y el Estado panameño, que ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto que había una reclamación histórica del pueblo panameño en torno a que este tipo de contratos crean condiciones de ventaja para las empresas multinacionales que las operan y que no permiten el usufructo adecuado de estos recursos para el pueblo panameño, también estamos claros de que el fallo de la Corte Suprema no se da necesariamente por una vocación de cumplir con las expectativas del pueblo panameño y apegarse al derecho interno, sino más bien motivada por la presión internacional que ha ejercido el gobierno de los Estados Unidos. Ha hecho declaraciones públicas, ha intentado de una u otra manera tomar decisiones en lo que respecta a los asuntos de Panamá y incluyendo tomar el control del Canal de Panamá a través de una serie de denuncias falsas sobre la presencia china en el Canal de Panamá, que sabemos responde a una estrategia geopolítica en su confrontación con China, que no tiene nada que ver con la realidad panameña y que no busca el interés del pueblo panameño, sino más bien colocar en una posición de ventaja estratégica a los Estados Unidos frente a esta competencia comercial internacional con China. En ese sentido, nosotros vemos con mucha preocupación, primero, la estabilidad con la que podrán gozar los trabajadores ante una incertidumbre jurídica que definitivamente pone en riesgo su estabilidad laboral y las prestaciones acumuladas, más allá de que las empresas se han comprometido a respetarlo, toda vez que toda su contratación está en cuestionamiento jurídico en esa dirección. Y por otro, las repercusiones que puede estar enfrentando Panamá ante las medidas que pueda tomar China sobre este exabrupto que se ha cometido en términos jurídicos. Definitivamente que la forma como se ha procedido en este caso no es una cuestión imparcial, sino que viene sumamente influenciada por las directrices de los Estados Unidos. En momentos como este, Panamá debe actuar con firmeza, transparencia y visión de Estado, protegiendo su soberanía, su estabilidad económica y los derechos del pueblo panameño, sin convertirse en pieza de disputa entre potencias. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Guatemala. En los últimos 15 años, la difusión de material noticioso e informativo, potenciada por el uso de la tecnología, ha permitido que la ciudadanía acceda de manera inmediata a hechos de alto y bajo impacto, contribuyendo a la formación de criterio en diversos sectores sociales. Entre los acontecimientos más relevantes se encuentran las manifestaciones de 2015, la recuperación de la Asociación de Estudiantes Universitarios en 2017, la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en 2018, así como el incremento presupuestario y las deficiencias en el sistema sanitario durante la pandemia del COVID-19 en 2020. En todos estos episodios, la población guatemalteca y distintos sectores organizados expresaron su descontento mediante protestas y acciones públicas. Más recientemente, en el 2022, la Universidad de San Carlos en Guatemala ratificó como rector a Walter Mazariegos Biolis, quien, según denuncian estudiantes y docentes inconformes, llegó al cargo mediante un proceso fraudulento. Las críticas se centraron en los resultados y en los mecanismos utilizados para su designación, lo que derivó en una movilización estudiantil denominada por sus protagonistas como Digna Resistencia. A partir de entonces, se desencadenó una ola de criminalización contra estudiantes, docentes y sindicalistas de la máxima casa de estudios. Diversos sectores sociales y medios digitales han dado seguimiento a los procesos legales que enfrentan integrantes de la comunidad universitaria en el marco de esta coyuntura, originada tras la cuestionada elección de Mazariegos. De cara a las elecciones rectorales para el periodo 2026-2030, se observan alianzas que anteriormente no eran comunes, lo que sugiere una mayor atención y vigilancia social sobre este proceso. El sociólogo Estuardo Álvarez ofrece un análisis del momento actual que atraviesa la universidad, a tan solo días de que los profesionales colegiados decidan el futuro de la institución en votaciones previstas entre el 2 y 13 de marzo. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Muchas gracias, Estuardo, por aceptar la invitación y por compartirnos el contexto, la coyuntura y tu análisis de lo que se está viviendo ahora en la universidad. ¿Nos puedes comentar cómo han cambiado estas elecciones? ¿En qué modo se han dado las situaciones que estamos viendo? Gracias, Gerber. Es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, mira, yo creo que es importante hacer una reflexión a partir de lo sucedido en el marco de las manifestaciones del 2015, ya que considero que fue un despertar ciudadano y en la cual se permitió generar una articulación democrática orientada al saneamiento de la política mercantilista que se ha instalado en el país y al saneamiento de las instituciones públicas que han sido marcadas por una cooptación generalizada. Claro, en ese marco, en ese año, ese esfuerzo fue fortalecido por un accionar del Ministerio Público con el acompañamiento de la comunidad internacional a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, específicamente en materia de investigación criminal. Y es en ese marco que se presenta precisamente el evento electoral de 2015, durante el cual, como una manifestación de hartazgo ciudadano hacia la clase política, gana las elecciones un personaje hasta cierto punto ajeno a la política nacional, es Jimmy Morales, un comediante conocido por programas de televisión en quien la población vio una posibilidad de cambio. Aunque este personaje estaba acompañado por un vehículo electoral representado por un consorcio de militares retirados, aglutinados en una de las organizaciones más retrógradas de la vida nacional, como es la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, ABEMILGUA. Y aunque el expresidente Morales inició su gobierno manifestando un actuar de total apoyo a la CICIG, eventualmente instaló una batalla frontal en su contra debido a denuncias de corrupción en instituciones públicas en las que se vieron involucradas su hermano y uno de sus hijos. Posteriormente, ante un férreo ataque de sectores que se vieron afectados con la persecución penal, se genera la expulsión de Sisig y el posterior gobierno de Alejandro Yamatei, un político representante de la derecha tradicional guatemalteca, ¿verdad? Este gobierno incrementó considerablemente la criminalización en contra de operadores de justicia que habían participado en esa persecución penal del sistema de corrupción que impera en el país, así como en contra de defensores de derechos y del estudiantado universitario. Específicamente en contra de los estudiantes que habían tomado acciones para evitar la designación de un proceso fraudulento del rector. Ellos se denominaron como la Digna Resistencia y en efecto pues ocuparon instalaciones universitarias como protesta para rechazar ese proceso de elección al rector, el cual consideraban como fraudulento, y solicitaban la anulación de la elección del rector Walter Mazariegos. Esa toma duró cerca de un año y dos meses y le significó a quienes participaron de la misma investigaciones criminales por parte del Ministerio Público, resultando una persecución que llevó a varios estudiantes y docentes y defensores de derechos a sufrir encarcelamiento y otros a ser incluso expulsados de la universidad. A partir de la apertura de las instalaciones universitarias, lo que se veía en el entorno estudiantil era una dispersión del estudiantado y parecía lejana la posibilidad de reestructuración de un movimiento estudiantil que enfrentara una lucha política por rescatar los espacios perdidos ante la cooptación de una gran mayoría de unidades académicas. Sin embargo, con el constante accionar de las autoridades universitarias impuestas en contra de los intereses de la población estudiantil y población en general, ¿verdad?, ha significado en los últimos años un proceso silencioso de organización que ha desarrollado procesos de concientización en grandes mayorías del estudiantado y un accionar en contra de una posible reelección del rector de la misma, que es lo que hemos estado experimentando en estas jornadas. En ese sentido, pues, en este proceso de elección de cuerpos electorales, los cuales serán responsables de elegir al nuevo rector, se han desarrollado unas jornadas de una alta vocación democrática, en las que se han dado victorias determinantes para impedir la reelección del rector, por parte de sectores de oposición, tanto estudiantiles como docentes. En la gran mayoría de unidades facultativas, que son las únicas con el derecho a voto, el estudiantado ha salido victorioso hasta hoy en 7 de las 10 facultades. Los grupos afines al rector han ganado en feudos instalados en Humanidades y Derecho, quedando pendientes aún el proceso en la Facultad de Odontología, en la cual no se ha podido desarrollar el proceso electoral por argucias de un miembro de junta directiva, el cual, por una supuesta enfermedad, evitó que el quórum de la misma se diera para poder desarrollar el evento electoral. Y así que estamos a la espera aún de conocer si se llevará a cabo dicha elección. Al día de hoy, 26 de febrero, las planillas de oposición han ganado 12 cuerpos electorales. Eso significan 60 votos de los 171 votos posibles. Y la gente afín al actual rector han ganado 5 planillas, es decir, 25 votos. Ahora corresponde aparte de la que queda pendiente, corresponderá a los profesionales agremiados en los diferentes colegios acudir a las urnas para elegir a las planillas que se convertirán en los electores, que tendrán la responsabilidad de nombrar al próximo rector universitario. Muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis.

Señor secretario, usted es el emocionante de este. Ah, pues fíjese que yo le iba a hacer una observación. Miren, yo me he pasado por los pasillos y siento unos olores extraños. Agregué que también los diputados nos bañemos, y las diputadas. Con 11 meses de legislatura por delante, el Congreso Nacional tiene el reto no solo de reducir el tono de los enfrentamientos, sino de mostrar que es capaz de legislar con seriedad, con técnica y pensando en quienes apostaron por ellos al prestarles su voto. Eliana Borjas Coello. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Alguna vez has donado alguna de tus cosas? La donación es una práctica de economía social solidaria que se basa en la empatía y la solidaridad que podemos tener para con las demás personas. En la donación, damos o recibimos un bien pensando en ayudar a quien lo necesita sin esperar una compensación inmediata. Esto nos permite tejer lazos humanos que promuevan la sana convivencia, una economía comunitaria y el bienestar colectivo. Así que, ¿conoces a alguien a quien podrías ayudar con una donación? Si está dentro de tus posibilidades, no dudes en donar. Podrás sentir la satisfacción que genera el aportar bienestar a otra persona desde la solidaridad y la empatía. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. En México. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, en México, presentó este miércoles una iniciativa de reforma electoral que propone modificar profundamente cómo se eligen diputados y senadores, poniendo énfasis en que todos los representantes populares obtengan su cargo por voto territorial directo, sin que las cúpulas partidarias impongan listas cerradas de plurinominales. La presidenta insistió en que la medida busca fortalecer la democracia, reducir el costo de los comicios y evitar el influjo de dinero del crimen organizado en las campañas electorales. Desde México nos informa Reina Melchor Rivas, desde Radio Teocelo. Un cordial saludo para todas y todos. Este miércoles 25 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará la iniciativa de reforma electoral, en la que se insiste que quien quiera ser representante popular tiene que ir a buscar el voto en territorio. No puede ser desde listas partidarias, como ha sido hasta ahora con los llamados plurinominales. Afirmó que hay reconocimiento de las minorías, lo que se le llama la representación proporcional existe, solo que debe ser de manera diferente. Reducir los costos en las elecciones, el presupuesto a partidos políticos, incluso de los congresos, reducir los montos de diputados que ganan más que la presidenta y reducir el número de regidores en municipios. Durante la mañanera del pueblo de este martes insistió en que debe existir una mayor fiscalización para que no haya dinero del crimen organizado en las campañas políticas. Nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con principios que siempre hemos defendido. Y es muy importante que se sepa, porque toda esta campaña de una reforma que ni siquiera se ha presentado y que ya la critican, hay reconocimiento de las minorías. Es decir, lo que llamamos la representación proporcional existe, solo que de manera diferente. Quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto. O sea, quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto popular. No puede ser a partir de listas partidarias. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. ¿Cómo? Disminución de los costos de las elecciones, de los partidos, incluso de los congresos. Ustedes saben que hay congresos estatales que ganan más que la presidenta, los diputados. Hay municipios que tienen 35 regidores. ¿Para qué quieren 35 regidores? Son repartición de pues, todo recurso público. Entonces se trata de reducir no solo el costo de la elección, sino de las representaciones populares y la democracia participativa. En fin, no, esencialmente esa es la mayor fiscalización para el tema de que no haya dinero malo en campañas. Esa es esencialmente la propuesta. Entonces, lo que les planteé a pues, los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, que me postularon, el PT y el Verde, pues esta es la propuesta, considérenla. Entonces, dijeron, bueno, vamos a considerar. Para nosotros ya está la propuesta. Y es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente. El retraso de la presentación se debe a que los partidos aliados a Morena, el caso del PT y Partido Verde Ecologista de México, se han manifestado en contra de reducir el número de plurinominales y han anunciado votar en contra. El debate está por iniciar en la Cámara Alta y Baja del Congreso Federal. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Guatemala. En un contexto de creciente criminalización y presiones de grupos de poder en Guatemala, las redes de comunicación Hungnaoj y Mayacat impulsan un proceso de formación para pasar del micrófono a la acción concreta en defensa de los territorios indígenas. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, junto al acompañamiento jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, se fortalece la identidad del periodista comunitario como una persona defensora de la vida y del territorio. Nos informa Federico Boll desde Radio La Petenera. Entre las fechas 19 y 20 de febrero del presente año, en Ciudad Capital, comunicadoras y comunicadores de las diferentes regiones recibieron dicha temática impartida por el licenciado Edwin Aspac con el fin de fortalecer los conocimientos y derechos del comunicador comunitario. Al respecto, Tania Morales, del territorio Xinka, se refiere sobre los retos y lucha por la defensa de los derechos de las comunicadoras y comunicadores del departamento de Santa Rosa. Sabemos que los que estamos tomados en cuenta como periodistas comunitarios tenemos siempre los retos más grandes con respecto a la criminalización de muchos aspectos. Sabemos que la información que hoy estamos recibiendo es muy valiosa, ya que muchos no sabíamos de protocolos, de cómo poder armar redes de apoyo con los compañeros y asimismo también de cómo poder tener nosotros nuestras personalidades como comunicadores y qué debemos de llevar al la población, sabiendo que nuestra labor es netamente informativa y que nosotros somos los encargados de poder llevar lo verídico, porque en otros medios muchas veces se tergiversa la información, pero somos nosotros los que llevamos la información verídica a cada uno de nuestros pueblos y por lo tanto, por esas situaciones que en muchas ocasiones somos criminalizados. Se da también la oportunidad de poder compartir cada una de las experiencias por cada uno de los espacios, nos llevamos los aprendizajes de varios compañeros, hoy pues por mi parte del sector oriente me llevo el aprendizaje de los compañeros del área central, área norte y occidente, que fuimos los que estamos compartiendo el día de hoy nuestras experiencias y nos llevamos mucho aprendizaje, definitivamente nos llevamos mucho material para poder implementarlo en nuestros espacios de trabajo y poder llevar una comunicación de calidad y también tener el resguardo de que nosotros sabemos qué hacer en muchos protocolos que son necesarios y como comunicadores comunitarios debemos de tenerlos. Hemos tenido unos avances impresionantes. Hacíamos esa comparativa de que en años anteriores el único medio que servía para poder recibir información del gobierno eran los medios tradicionales y las redes sociales de esos medios tradicionales. Sin embargo, ahora si nosotros tomamos ya desde el 2023 a la fecha, muchos de los medios de comunicación de los grupos comunitarios somos los que ya somos referentes de la información que el pueblo pide. Ya no se van netamente a la noticia que pueda circular en los medios tradicionales, sino que ya se van con la información que podemos proporcionar a las diferentes páginas, tomándonos como un referente de una información que sea verídica. El trabajo comunitario de los medios de comunicación comunitarios ha dado sus frutos, ya que desde las comunidades hemos podido comunicar y asimismo cuando hay temas de incidencia nacional, asimismo damos la importancia que se debe y también como esos actos o esos sucesos que acontecen a nivel nacional también pueden incidir en nuestras comunidades y que las personas que están cercanas a nosotros también entiendan cada uno de ellos. Es importantísimo la labor del periodismo comunitario y pues a seguir adelante, que sabemos que es un gran trabajo el que aún nos queda, pero han habido avances muy significativos para esta fecha.